¿Cuántos libros hay? No sé, unos 75. B. ¿Qué hora es? Las 12. C. ¿Qué día es la fiesta? El 14 de junio. D. ¿Dónde está el ejercicio? En la página 68. E. ¿Cuántos alumnos hay en tu clase? Creo que somos 15. F. ¿Dónde vives? En el número 61. G. ¿Cuántos años tiene tu abuela? 92. H. ¿Dónde es la clase de español? En el aula 13.